Hoy la ciudad comienza una nueva etapa en cuanto a las etapas que venía atravesando en cuanto al coronavirus. Bueno, sí, lo que tenemos como novedad es que el gobierno nacional dispuso que Viedma vuelva a la fase de distanciamiento preventivo social y obligatorio. Estábamos en la fase de aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto significa la posibilidad, digamos, de tener actividades que teníamos restringidas que se puedan volver a practicar. Y seguramente en el curso del día de hoy estaremos precisando exactamente cada una de estas cuestiones, si bien ya la semana pasada lo anticipamos dentro de lo que llamamos nosotros programa Verano Cuidado, que tiene que ver con todas las actividades que se van a realizar durante el verano. Y en definitiva, bueno, lo que vamos a seguir siempre insistiendo, como una cuestión que no cambia nunca, que son los principios fundamentales que tenemos que, como comunidad, preservar, ¿no es cierto? El principio de la responsabilidad, de la empatía, que obviamente nos conecta con la necesidad de cumplir siempre con las normas sanitarias. El distanciamiento de 2 metros entre unos y otros, el uso del barbijo, la búsqueda siempre de tratar de establecer relaciones con otros semejantes en espacios ventilados, si son abiertos mejores. Sabemos que los riesgos de contagios bajan notablemente cuando nuestras relaciones sociales se establecen al aire libre. En definitiva, bueno, cumplir con los protocolos, que es lo que nos va a permitir sostener nuestra actitud de defensa frente a la pandemia hasta que tengamos la salida de fondo, que será el momento aquel que estará marcado por el proceso de vacunación de la población, que tampoco es algo ya lejano, sino que es algo que sabemos que va a suceder dentro del mediano plazo. Y eso, no, yo fecha no tengo, pero tampoco me parece que es bueno dar fechas hasta que no haya certezas absolutas al respecto. Lo que sí sabemos es que la vacuna ya no es algo que aparece en la lejanía como una posibilidad, sino que es una posibilidad concreta. Y sabiendo entonces que tenemos la posibilidad concreta de tener una salida de fondo, con más razón aún, seamos más responsables y más empáticos para poder llegar a ese momento con el menor costo posible frente a lo que esta pandemia significa, ¿no? He dicho desde el primer momento, es imposible transitar una catástrofe como la que está transitando la humanidad en su conjunto sin pagar costos por ello. Pero por supuesto que podemos hacer los esfuerzos, todos los que sean posibles, para que ese costo sea lo más chico posible. Primero, en vidas humanas. Segundo, en el terreno social, laboral y económico, en ese orden. Y creo que Viedma de alguna forma lo ha ido logrando. Y en ese sentido, por supuesto, yo tengo que, como un simple viedmense más, como un vecino más, como alguien que se siente, por supuesto, uno más, como cualquier otro vecino, independientemente del cargo que yo ostento, experimentar ese sano orgullo que podemos todos los viedmenses sentir. Hemos sido muy respetuosos, muy responsables, muy empáticos. Basta comparar la situación de la epidemia Viedma con otros lugares para verlo, y en función de esos resultados, de esos números, digamos, que hacen a cómo se comportó la pandemia aquí, para advertir claramente el comportamiento social de nuestra comunidad contribuyó a que podamos estar más protegidos y, en consecuencia, a que tengamos menos víctimas de las que se puede tener cuando hay más conductas dispendiosas, por decirlo de alguna forma. ¿Y el balance, entonces? No sé si podemos hacer un balance positivo en una pandemia. No hay balance positivo. Es lamentable todo, porque el dolor que uno carga es grandísimo. A nosotros nos ha tocado todo este tiempo desde que comenzó esto, vivir esto con mucha intensidad, qué sé yo hoy. Yo no puedo hacer balances positivos, pero sí lo que puedo es rescatar las actitudes positivas de la mayoría, en el sentido de que la mayoría ha sido muy responsable y muy empática. Esta palabra que a veces puede inducir a distintas interpretaciones, pero que para pasarla bien en claro y en limpio, por ahí habría que reemplazarla directamente por una palabra mucho más contundente, que es la palabra amor. El amor es lo que nos salva, ¿no? El amor por el otro, la capacidad que podamos tener de comprometernos junto al otro para poder proteger lo más importante que tenemos que proteger en una instancia como esta, que es la vida humana. Las primeras líneas de combate del coronavirus son el personal de salud y viene llevando adelante un reclamo salarial. Usted, como intendente, ¿cómo ve la situación? ¿Ha tenido contacto o alguna charla con la gobernadora Arabella Carrera respecto a esa situación? Hemos conversado sobre el particular, le transmití en su momento una reunión que mantuve con con personal de salud. Por supuesto que nosotros nos sentimos comprometidos con el personal sanitario, sobre todo con la gente del Hospital Sático, que es con la que habitualmente nosotros tenemos una relación. El trabajo que ha hecho la gente del SATI es muy importante y lo va a seguir haciendo, y por lo tanto merece todo nuestro reconocimiento. ¿Qué hacer quiere volver a trabajar? ¿Podrán en un corto plazo? Estamos pensando en abrir la feria para este próximo sábado. Así que ahora a la una el jefe de gabinete de nuestro gobierno iba a tener una reunión con un grupo de feriantes tenemos que organizar las cuestiones que hacen a la disposición del distanciamiento. Nosotros teníamos previsto, en función, digamos, de la situación de viernes, pensábamos recién en la habilitación de la feria después del 8 de diciembre, porque se había dictado una resolución de salud pública manteniendo la situación nuestra hasta el 8 de diciembre, junto con el departamento Roca y Bariloche. A partir del decreto que sacó el presidente Fernández, que nos pone en una situación distinta, el fin de semana resolvimos, anticipar la apertura de la feria, porque ya podremos hacerlo, siempre, digamos, con las pautas que hacen al distanciamiento social preventivo y obligatorio, que es lo que tenemos que organizar en la feria. La feria, si bien es una actividad al aire libre, por sus propias características, siempre genera aglomeración de personas, y no puede haber aglomeración de personas. Eso tenemos que garantizarlos, tienen que estar garantizados, fundamentalmente por los feriantes, que son los principales responsables de que esto suceda así. En definitiva, tratar de que las pautas que se llevan adelante en un comercio común también se lleven adelante en el ámbito de la feria, para que no se produzcan situaciones que comprometan la salud que favorezcan la propagación de la enfermedad. Así que yo creo que sí, que lo vamos a poder lograr. No es una cuestión de organización de ese espacio que no puede funcionar como antes. Eso es así, digamos, ¿no? Todos tenemos, los mismos consumidores tienen que saber que no van a ir a la feria de antes. Si antes uno iba a la feria, nos habrá pasado mucho a nosotros. Comprábamos algo y nos quedábamos un rato dando vueltas porque nos contábamos con un conocido, y la feria era 2 horas de un sábado, que se transformaba también en un paseo. Bueno, probablemente, hasta dentro de un tiempo, no vamos a poder volver a ese tipo de hábitos. Hoy no podemos, por una cuestión que hace a la protección de uno mismo y de los demás, ¿no? Así que, bueno, veremos cómo la vamos a organizar. Seguramente podremos tener un protocolo. De hecho, ese protocolo lo teníamos. Lo que tenemos que tener es la garantía de que ese protocolo se lleve a la práctica de manera efectiva. La última, que tiene que ver con el eclipse, ¿qué expectativas hay desde la Municipalidad de Viedma respecto a esa fecha? Distinta a la que había hace un año atrás. Entonces, hace un año atrás, para nosotros el eclipse era una gran oportunidad para promocionar turísticamente a Viedma. Hoy el eclipse es un evento importante, porque por supuesto lo es, pero que personalmente, yo el año pasado, cuando me enteré del eclipse, yo ya había decidido más o menos dónde me iba a ir a ver el eclipse. Me voy a quedar esta vez en Viedma, no voy a moverme de la ciudad, porque de la ciudad también se puede ver el eclipse. Por supuesto, no se lo va a poder ver como se puede ver seguramente en la franja central donde el suceso astronómico sucede. Viedma está en el borde de esa franja de oscuridad que va a generar el eclipse. No obstante, eso igual se lo puede apreciar desde aquí. Yo personalmente me voy a quedar acá. No quiero sumar ni mi vehículo ni mi presencia a la recarga que puede significar la Ruta 1 en una situación de pandemia. Por supuesto que a los vecinos que lo comprendan así, yo también le voy a agradecer muchísimo que hagan lo mismo. Tenemos que tratar de no recargar los sistemas de seguridad y los sistemas sanitarios que se pueden ver afectados si el eclipse se transforma en una situación de propagación de la enfermedad, que es lo que tenemos que evitar que suceda, ¿no?